Michael Jackson, Elvis Presley. Eran los mismos demonios que constantemente están atormentando a la juventud. Yo recuerdo mi alma adora a Jesús, que ese día, mientras ellos se reían de mi seguridad, ellos no sabían que aquella seguridad yo tenía que mantenerla al lado para no suicidarme. Pero yo recuerdo que un día, recuerdo que había comprado una casa en un lugar que se llamaba Mansiones de Vistamar. Era una mansión. Y compré una casa allí, aunque tenía ya otras, porque allí vivían artistas. Yo recuerdo que la mandé a hacer nueva, porque la Biblia dice variedad de variedad, de todo es variedad. Nunca se canse el ojo de ver ni el oído de escuchar. Yo recuerdo que yo la mandé a hacer porque quería que la mía fuera la mejor casa. Pero recuerdo que pasó algún día en esa casa. Y es que los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes y los sábados, yo siempre me inventaba algo para salir. Pero los domingos era un día muy raro, porque el domingo todos los amigos míos me decían: Héctor, el domingo voy a salir con la familia, el domingo voy para el cine con la familia, el domingo voy a comer mantecado con la familia. Yo odiaba los domingos. ¿Sabes por qué? Porque Satanás había destruido mi familia y no tenía con qué familia compartir. Yo recuerdo que la depresión era tanta que yo me montaba muchas veces en el carro, en el automóvil, y recuerdo que me iba a dar vueltas por la urbanización a llorar porque no quería estar en la casa. Pero recuerdo que un día sucedió algo, y es que te dije que aquellas casas eran mansiones. La gente que vivía allí era gente de dinero, millonaria. Pero había una casa de uno de los amigos míos que era millonario, que había perdido su negocio. Entonces este hombre se estaba mudando de aquella urbanización y tenía toda la marquesina llena de cajas. Había perdido su negocio, se había ido en bancarrota. ¿Y qué pasa? Que ahora cuando yo daba vuelta por la urbanización los domingos, me lo encontraba, yo solo me lo encontraba al vecino amigo mío, al que me decía que era millonario, que estaba en bancarrota, que tuvo que perder la casa, que perdió los carros. Pero sin embargo, cuando yo pasaba en mi carro, siendo Héctor el padre, millonario, con un montón de contratos, pasaba por la casa de él, yo no sabía que se había convertido. Y cuando yo bajaba el cristal para saludarlo, yo recuerdo que él me decía: ¡Héctor! ¡Dios te bendiga! Y yo recuerdo que ese Dios te bendiga se me metía por dentro. Y yo decía: pero es que yo no entiendo esto. Yo tengo millones de dólares. Yo estoy número uno en un montón de países. Tengo poder. Y yo no quiero vivir. Estoy en depresión. Y este hombre que está perdiendo todo, que perdió su negocio, cada vez que yo paso por ahí, el hombre está alegre. El hombre está contento. Y cada vez que pasaba, yo veía a mi alma adora a Jesús como estaba perdiendo todo. Y bajaba el cristal y me decía: ¡Héctor! ¡Dios te bendiga! Era tan confrontante ese Dios te bendiga que dejé de pasar por ahí. Porque yo decía: yo quiero lo que Él tiene. Yo necesito lo que Él tiene. Yo necesito ser así de feliz. Yo necesito eso que no me ha dado la fama. Yo necesito eso que no me ha dado el poder. Yo necesito eso, mi alma adora a Jesús, que no me han dado los premios. Yo necesito esa felicidad. Yo necesito que se restaure mi matrimonio. Yo necesito que se me vayan estos pensamientos de suicidio. Y yo recuerdo, mi alma adora a Jesús, que comencé a pelear con Dios. Comencé a decirle a Dios: yo necesito eso. Y Dios me contestó: lo que te quiere decir en esta noche. Me digo: ¿tú quieres eso? ¿Tú quieres felicidad? ¿Tú quieres que tu matrimonio se restaure? Me decía, esto, tú estás cansado de ponerte una pistola en la cabeza. Tú estás cansado de ser un adúltero, Héctor. Tú estás cansado de ser un fornicario, Héctor. Pues, ¿sabes qué? Déjame entrar. Déjame entrar. Héctor, llevo una vida detrás de ti. Llevo una vida tocándote. Llevo una vida advirtiéndote. Llevo una vida diciendo, Héctor, déjame entrar. Héctor, ábreme la puerta. Héctor, ábreme la puerta. Héctor, déjame entrar. Y yo recuerdo que comenzó Dios a dejarme saber todas las veces que me tocó y que yo no lo dejé entrar. La primera vez que me tocó, yo no lo dejé entrar fue en el Madison Square Garden. Porque te dije que me iba a tirar del piso 19, ¿te acuerdas? Pero recuerdo que cuando me iba a tirar del piso 19, antes de tirarme, el Espíritu Santo me trajo a memoria que había habido un evangelista que me había dicho, el día que necesites una oración, aquí tienes mi teléfono. Yo recuerdo que aquella noche, cuando me iba a tirar, estaba temblando. Tenía toda mi familia en aquella suite, pero no tenía a Cristo. Y yo recuerdo que cuando llamé al evangelista por primera vez, recuerdo que él no cogió el teléfono. Y tan pronto él no cogió el teléfono, escuché esa voz del diablo que me dijo, ve, ni Dios te quiere, quítate la vida. Recuerdo que comencé a llorar, pero recuerdo que la voz del Espíritu, que ahora entiendo que era la voz del Espíritu, me dijo, llámalo. Recuerdo a Arondo que lo volví a llamar, solo tres veces y no me cogió el teléfono. Y recuerdo que ahora sí que se intensificó esa voz, diciéndome, quítate la vida. Recuerdo que comencé a llorar desesperadamente, y cuando estoy a punto de tirarme del piso 19, recuerdo que aquella voz, que era más fuerte y más dulce, me dijo, llámalo de nuevo. Recuerdo que lo llamé de nuevo. Y cuando lo llamé de nuevo, recuerdo que sonó una vez, sonó dos veces. Y cuando ya iba a sonar la tercera vez, que yo dije, esto se acabó. Yo recuerdo que él cogió el teléfono. Recuerdo que le dije, fulano, soy yo, Héctor. Te estoy llamando porque necesito que ores por mí. Él me dijo, sí, yo sé que eres tú, tengo tu teléfono grabado. Le dije, necesito que ores por mí, estoy mal. Necesito que ores por mí ahora mismo. Él me dijo, esto, ¿sabes qué? Yo no estoy en Puerto Rico. Yo le dije, yo tampoco estoy en Puerto Rico. Él me dijo, ¿y dónde tú estás? Yo le dije, estoy en un concierto en Nueva York. Él me dijo, Héctor, pues déjame decirte que yo también estoy en Nueva York. Y él me preguntó, ¿dónde tú te encuentras? Yo le dije, yo estoy frente al Madison Square Garden. Y él me dijo, pues yo estoy a dos cuadras. Ven para acá para orar por ti, para que el diablo deje tu mente tranquila. ¿Sabe qué? Ese era Dios diciéndome, déjame entrar. Hoy Dios te está diciendo, déjame entrar. Déjame entrar en tu matrimonio. Déjame entrar en tu vida. No te ha funcionado la vida sin mí. Lo han intentado todo. Jesús me decía esto, lo han intentado todo, déjame entrar. ¿Sabes todas las veces que Jesús me dijo, déjame entrar? Recuerdo que un día estaba en un concierto y recuerdo que salgo del concierto y cuando salgo del concierto ando con mi seguridad y recuerdo que en el automóvil donde me voy a montar había un hombre. Yo recuerdo que le dije a la seguridad, vayan y chequen quién es ese hombre. La seguridad llegó hasta el automóvil y cuando llegó se dieron cuenta que era un borracho que deambulaba y me dijeron, tranquilo Héctor, que es un borracho. Yo recuerdo que me acerqué al automóvil para montarme. Y cuando fui a montarme el automóvil, metí la mano en el bolsillo. Recuerdo que saqué dinero. Le dije al borracho, toma. Yo recuerdo que el borracho no me extendió la mano para coger el dinero. Y a mí me sorprendió. Un borracho deambulante que no coge el dinero. Yo recuerdo que me miró a los ojos. Y me dijo, esto es el Padre. No le sigas huyendo a Dios porque Él te ama. Era Dios diciéndome otra vez. Déjame entrar. Déjame entrar, déjame entrar. Déjame entrar a tu matrimonio. Déjame entrar a tu vida. Déjame entrar para que cenes conmigo. Déjame entrar para que seas completamente feliz. Yo recuerdo que comenzó a seguir pasando el tiempo. Y un día, un amigo mío me mandó un mensaje. Y me dijo, Héctor, hoy hay culto en Loíza. Eso fue el 28 de febrero del 2008. Me dijo, Héctor, hoy hay culto en Loíza. Y Dios quiere hablar contigo. Yo recuerdo que yo, joven al fin, vi el mensaje. Y dije, está bien, tengo muchas cosas que hacer. No voy a poder ir hoy. Pero recuerdo que a las 12 del mediodía volvió a testearme. Y me dijo, Héctor, acuérdate que hoy hay culto en Loíza y que Dios quiere hablar contigo. Yo lo vi como joven al fin. Yo dije, ya, fíjate de eso, no tengo tiempo para eso hoy. A las 3 de la tarde volvió a testearme. Me puso, Héctor, hoy hay culto en Loíza y Dios quiere hablar contigo. Y al tercer mensaje estaba molesto. Y dije, que mucho molestan a estos cristianos. Hoy digo, Dios bendiga a los cristianos que son insistentes. Pero recuerdo que lo estaba ignorando. Pero a las 5 de la tarde me mandó un mensaje y me puso, Héctor, hoy hay culto en Loíza y Dios quiere hablar contigo. Pero ahora le añadió algo más. El mensaje decía, no dejes que en el infierno se rían de ti. Yo recuerdo que cuando yo leí aquel mensaje, me habían hablado mucho de Jesús, me habían predicado, pero nunca me habían dicho algo tan real del infierno. Yo recuerdo que cuando leí el mensaje, comencé a temblar, porque yo dije, el infierno se está riendo de mí, de todo el Padre, del que la gente le teme. El infierno se ríe de mí. A mí ningún hombre se puede reír de mí. Y comencé mi alma adora a Jesús a preguntarle a Dios. ¿Cómo que el infierno se puede reír de mí? ¿Cómo que el infierno se puede reír de mí? Explícame eso. El Señor me dijo, sí. El infierno se ha reído de ti toda tu vida porque tú no me has dejado entrar. Y comenzó Dios a pasarme películas por la mente. Como yo sé que te vas a hacer películas a ti. Comenzó a pasarme las películas. Y la primera película que me pasó por la mente fue cuando en el mejor momento de mi carrera a mi hijo le encontraron diabetes. Le dio un bajón de azúcar. Y por poco se muere. Y cuando yo llegué a aquel hospital teniendo millones de dólares, viendo a mi hijo con la parte izquierda de su cuerpo que no podía moverse, recuerdo que le dije al doctor, ¿cuánto vale la salud de mi hijo? Yo puedo poner lo que sea. Yo puedo pagar lo que sea. Y escuchar al doctor decirme, no hay dinero que pueda trabajar con la salud de tu hijo. Recuerdo que aquel día caí en una depresión. Y entendí, era Dios diciendo, déjame entrar. Yo soy el único que puedo hacer algo por tu hijo. Déjame entrar. Recuerdo aquella tarde, después de haber llenado el Choliseo en Puerto Rico, un lugar donde casi nadie podía llenarlo para aquel tiempo. Era imposible. Recuerdo que lo llenamos y rompimos récord de ventas. Pero recuerdo que el culto, el concierto fue sábado. Y recuerdo que el domingo estaba mi alma adora Jesús celebrando con mis amigos. Mi mamá me llamó y me dijo, Héctor, tengo que decirte algo muy importante. ¿Estás solo? Le dije, no estoy solo, estoy con mis amigos. Me dijo, vete al cuarto que tengo que decirte algo. Yo, ¿qué pasó, mami? Le digo, a tu papá, el doctor le acaba de decir que tiene cáncer terminal y que le queda poco tiempo de vida. Ese día comencé a pelear, a decir por qué. ¿Por qué si mi papá, la luz de mis ojos? Comencé a darme cuenta que yo era un infeliz. Comencé a darme cuenta que el dinero era basura. Comencé a darme cuenta que la fama era basura. Pero escuché la voz de Jesús de nuevo. diciéndome, déjame entrar, que te está cayendo la casa encima. Y por último, para terminar, recuerdo todas las veces que llegaba a mi casa y veía a mi esposa en la cama con mi hijo. Yo anhelaba una familia. Yo anhelaba tener un matrimonio feliz. Tantas veces que le fui infiel a mi esposa y llegaba a mi casa y me sentía el ser más sucio del mundo. Porque yo sabía que yo le estaba fallando a una buena mujer. Y muchas veces me paré frente a la cama, mirando a ella durmiendo, mirando a mi hijo durmiendo. Le decía, Señor, ayúdame. Yo necesito que tú me ayudes. Yo necesito que tú me ayudes. Yo necesito que yo no siga destruyendo mi familia. Y volví a Jesús y me decía, déjame entrar a tu vida. Y por eso cuando llegué aquí me regocijé, porque en un lugar como este fue que yo decidí dejarlo entrar hace 15 años. Estaba sentado en la primera fila. Y recuerdo que cuando el predicador hizo el llamado, los mentirosos no entran al reino de los cielos. Yo no deseaba pasar al frente. ¿Quién desea dejar millones de dólares? Nadie. ¿Quién desea dejar la fama? Nadie. Nadie tiene deseo de dejar los pies privados. Nadie tiene deseo de que ser vitoreado por los hombres. Pero yo sabía que si yo no me levantaba de aquella silla y pasaba al frente, yo iba a morir de una depresión, de suicidio. Yo sabía que mi familia ya no se podía levantar, que estaba destruida. Yo recuerdo que aquella noche, cuando el predicador hizo el llamado, escuché esa voz de Dios que me dijo, ¿Qué vas a hacer? La misma voz que te habla a ti hoy, que te dice, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir dejándome afuera? ¿Vas a seguir ignorándome al único que te puedo ayudar? ¿Vas a seguir ignorando al único que te puede hacer feliz? ¿Vas a seguir ignorando al único que puede libertarte del suicidio? ¿Vas a seguir ignorando al único que puede libertarte de la depresión? ¿Vas a ignorar al único que puede libertarte del adulterio y de la fornicación? ¿Al único que te puede librar de la muerte? ¿Al único que puede limpiarte con su sangre para que escribas tu nombre en el libro de la vida? Escucha bien, no se me pararon los pelos, no sentí ningún frío. No escuché una voz que me dijo, esto el pasa. No, yo sabía que aquella noche yo tenía que dejarlo entrar. Sí, quería ser feliz. Y escucha bien, joven. Escucha bien, matrimonio. Escucha bien, Nicaragua. Se está acabando el tiempo. Y escucha bien. La única opción que le queda a los jóvenes que están en depresión, que tienen que sacar de su sitio, a los matrimonios que están destruidos, es dejarlo entrar. Aquella noche terminé. Yo no fui solo a aquel culto. Yo fui con un amigo mío llamado Chino, que llevaba 10 años preso. Y yo le había dicho que como yo era dueño de una discoteca, le dije que iba a hacer un party celebrando que saliera. Y me llamó como a las 6 de la tarde. Me dijo, vamos para la disco hoy. Y le dije, no, vamos primero con un culto. Me fui al culto con él. Nos sentamos en la primera fila. Cuando el predicador terminó de predicar, en el momento que yo decidí si lo dejaba entrar o no. Yo recuerdo que hizo el llamado. Recuerdo que yo comencé a llorar y pasé al frente. Y me convertí. Pero recuerdo que le dije, Chino, pasa al frente. Dejaron entrar. Él me dijo, no, todavía no. Estoy esperando que Dios me toque. Todavía no. Recuerdo que pasé al frente. Después me senté de nuevo al lado de él y sentí. ¿Qué no pasa al frente? Dejaron entrar. Y recuerdo que eso fue bien el 29 de febrero. El martes me llamaron. Y me dijeron, gente, te enteraste. Yo me enteré de que acaban de matar a Chino. Y acaban de encontrarlo muerto dentro de un carro y quemado en el barrio de Yomuro, en Carabana. Lo que yo no sabía, ni Chino sabía, era que aquella era la última noche que Dios le iba a tocar la puerta. Cerca mía, paloma mía, amiga mía, déjame entrar. Me despertí, no voy a vestirme, me bañé y no me quiero asociar. Y cuando ella fue a buscar al amado, el amado ya se había ido. Aquí hay gente que sabe, hoy es la última oportunidad que tiene. ¡Aleluya! Para dejarlo entrar. Aquí hay jóvenes en depresión. Aquí hay gente con pensamientos de suicidio. Aquí hay gente que llegaron hoy a ver que Dios iba a decir. Pues yo le estoy diciendo dejar entrar. Padre, te doy la gracia. Porque hace 15 años, Padre amado, te abrí la puerta de mi vida. Y tú solamente lo que me has hecho es bien. Me libertaste de la depresión. Me libertaste del suicidio. Me libertaste del divorcio. Solamente porque te dejé entrar aquella noche. Yo sé que aquí hay jóvenes que nos están escuchando. Yo sé que aquí hay matrimonios que nos están escuchando. Están en depresión, que se sienten solos. Que la vida los está golpeando cada día más. Que ya no encuentran qué van a hacer. Bueno, en esta noche tú estás diciendo, yo soy la solución. Déjame entrar. Pónganse de pie. Te doy las gracias, Jesús. Comienza a tocar las vidas en esta noche. Que no se vaya nadie de aquí en depresión. Que no se vaya ningún joven aquí con pensamientos de suicidio. Que no se vaya ningún matrimonio para su casa sin que te abran para que te lo restauren. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Escuche bien. Yo quiero que me abra un espacio ahí. Ábreme las manos de ese cordón que está ahí. Escuche bien. No, déjenlo tranquilo. Déjenlo tranquilo que los vamos a llamar para aquí al frente. Contamos hasta 5. Yo no soy psicólogo, ni tampoco soy psiquiatra. Contamos hasta 5. Aquí hay jóvenes que tienen que pasar. Aquí hay matrimonios que tienen que pasar. Aquí hay aún cristianos cargando Biblia que están en depresión. Que hace tiempo que no los dejas entrar al cuarto a hablar contigo. Y en esta noche Dios le está diciendo, ábrame la puerta a Nicaragua. Y déjame entrar. Si hubiera alguien que quiera a Cristo, vaya pasando por aquí al frente. Dios bendiga esta vida. Alguien más que diga, yo quiero a Cristo. Venga, venga, venga, venga, venga, venga. Déjenlo pasar. Déjenlo pasar. Uno. Si se llena aquí, seguimos para allá atrás. Uno. Uno. ¿Quién más dice, yo quiero a Cristo y yo quiero dejarlo entrar? Dios bendiga a estos jóvenes que están pasando. La iglesia en comunión, por favor. ¿Quién más? ¿Quién más? Hay gente atrás que tiene que dejarlo entrar. Espíritu Santo de Dios. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más dice yo quiero a Cristo en esta noche? ¿Quién más dice yo lo quiero dejar entrar? Yo no quiero que mi matrimonio siga como está. Yo no quiero, mi alma adora a Jesús, que mi vida siga como está. Dios bendiga a la gente que sigue pasando. Mi alma adora a Jesús. Pasa aquí al frente. Venga, venga, venga, venga, venga. Déjalo entrar en Nicaragua. Déjalo entrar en esta noche. Déjalo entrar. No sigan llorando. No sigan llorando. No sigan llorando. Déjalo entrar. Déjalo entrar. Uno. Contamos hasta 5. Alguien más que diga, yo lo quiero dejar entrar. Alguien más que diga, yo lo quiero dejar entrar. Alguien más que diga, yo quiero dejarlo entrar. Yo quiero dejarlo entrar. Yo quiero dejarlo entrar. Avanza, joven, vente, vente, vente, vente. Mucha gente llorando, véngase, véngase. No sigan llorando, no sigan llorando. Escucha bien. Si se llena aquí, lo sigue acomodando allá atrás. Rápido. 2, ¿cuánto hasta 5? Ahí viene la gente llorando. Este es como yo. Déjalo entrar, déjalo entrar, déjalo entrar, déjalo entrar. Déjalo entrar, mi Nicaragua. Déjalo entrar. Aleluya. Dos, contamos hasta 5. Agradezco. comunión, el Espíritu Santo de Dios. Aquí está comunión, hermano. Se viene mucha vida caminando. Vas a ver, ven. Tienes que cansarte. Tienes que decir que estoy cansado de la depresión. Tienes que decir, estoy cansado del suicidio. Estoy cansado de la depresión. Escucha bien, acá hay matrimonios que tienen que pasar hoy. Acá hay matrimonios que no pueden seguir aparentando. Que saben que el matrimonio se está cayendo en cantos. Que saben que el divorcio es una palabra que se está escuchando mucho en las discusiones. Y Jesús también ha decidido: déjame entrar. Déjame entrar que yo restauro tu matrimonio. Déjame entrar que yo restauro tu relación. Esta masota la va a caer. Dos, queda tres segundos. Queda tres segundos. Escucha bien. Acá hay hombrecito que tiene que pasar. Acá hay hombrecito que tiene que pasar. Acá hay hombrecito que tiene que pasar. Acá hay tema caballero sumergido en la depresión. Que tiene que pasar, no lo escucha ver todo lo que soy. No te vayas con depresión. Yo le digo a la vida que viene pasando. ¿Cómo es que tenga depresión? Venga. Déjame entrar. ¿Cómo es que tenga depresión? Avance, corra. Déjame entrar. Tres. Queda dos segundos. Yo le digo a la vida que sigue caminando mental. Espíritu Santo de Dios. Tres. Queda dos segundos. Yo le digo a los matrimonios que vienen caminando. Señor, rompe cadena, regresa conmigo, por favor. Rompe cadena, que Espíritu Santo de Dios. Rompe cadena, Dios bendiga la vida que viene caminando. Jovencitas que están llorando en la parte de atrás, ven. No sigas llorando. ¡Déjalo entrar! Lenta pasó para la canta de pasó a Dios. Espíritu Santo de Dios, yo bendiga la vida que viene caminando. Cuatro, queda un segundo, vente. Trae a tu esposo. Tú sabes que las cosas no están bien. En tu matrimonio. Déjame entrar para que tú veas lo que pasó en tu vida. Déjame entrar, Espíritu Santo de Dios. Déjame entrar. ¡Nicaragua! ¡Déjalo entrar! Déjame entrar si yo sé que tienes pensamientos de suicidio. Déjame entrar si yo sé que está vacío. ¡Ah! Es que no lo vas a dejar entrar para irte para la discoteca por la noche. ¿Pero qué pasa cuando llegas a la discoteca? Lo mismo. El mismo vacío. La misma depresión. Oiga, suelta misa, déjame entrar. Cierro el llamado cuando cierre este puño. Yo bendiga la vida que viene caminando. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Cierro el llamado cuando cierre este puño. ¿Quién más quiere a Cristo? Hay gente que viene caminando, mientras la gente viene caminando para el santo, seguimos el llamado abierto. Cierro el llamado, ¿quién más? ¿Quién más quiere a Cristo? ¿Quién más quiere a Cristo? ¿Quién más quiere a Cristo? ¿Quién más quiere a Cristo? ¿Quién más quiere a Cristo? ¿Quién más quiere a Cristo? ¿Quién más quiere a Cristo? ¿Quién más quiere a Cristo? ¿Quién más quiere a Cristo? ¿Quién más quiere a Cristo? Cierro el llamado. Cierro el llamado. Cierro el llamado. Escucha bien, mire. Escucha bien, mire. Yo me convertí a los 29 años. Y yo no caí al evangelio que es para caída. Yo era un tipo de persona que todo lo calculaba. Es más, no había venido el Señor porque es que los cálculos no me cuadraban. Porque yo decía, todos los problemas que yo tengo, y a mí me dicen que yo voy a pasar al frente, voy a hacer una oración y todo va a cambiar. No me cuadraba eso. Es más, si me encontraba de gratis. Y la vida hay que pagar por el agua, por la luz hay que pagar por la comida. Y ahora me dice que me va a arreglar los problemas con una oración. No me cuadraba. No me cuadraba. Iba a los cultos y veía a la gente hablando lengua y la sangre de estar loco. Así. Pero pasaste, ¿eh? Porque ya no me quedaba emoción. Ya la única opción que me quedaba era dejar el. Yo quiero decirte algo. La mejor decisión de mi vida. Voy a hacer esta oración. La mejor decisión de mi vida. Por eso hoy me estoy negando a millones de dólares. Me estoy negando a la fama. Tengo 15 años. Negándome. Porque hoy puedo decir como el salmista que el acercarme a Dios me ha hecho bien. Me ha hecho bien. ¡Gloria! ¡Ay, gloria! Hoy puedo mirar a mi esposa la cara. Decirle que te amo. Antes no me atrevía porque era un adultero. Y ese te amo tenía convicción. Pero ahora sí la puedo ver decirle te amo. Ahora estoy más enamorado que nunca. Ya no sé lo que era depresión. A su nombre, gloria. Ya no sé lo que es suicidio. Y todo comenzó cuando hice esta oración. Aleluya. Así que yo quiero que haga esta oración. Esto no es por tu oración. Yo quiero que estén en oración en esta noche. Yo quiero que todos los que pasaron para dejar de entrar, levanten la mano derecha arriba. No me la estás levantando a mí, levántasela sin miedo. Yo quiero que tú repitas esta oración. Porque acuérdate que ya no tienes que escuchar que tú debas contar. Yo quiero que tú repitas conmigo. Dile, Señor, que se escuche esta noche. Vengo ante ti, reconociendo que separado de ti, nada puedo hacer. Dile, perdona mis pecados y límpiame con la sangre poderosa de tu Hijo Jesús, el cual yo reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Dile, escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy, mi vida te pertenece a ti, porque te abrí la puerta. Y de hoy en adelante, tú serás el que me guiarás. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. La iglesia de la puerta no se camina, por favor. Dice bien. Mira. Voy a hacer un segundo llamado en esta noche. Y yo quiero que los que están aquí me abran un espacio. Abran un espacio aquí, por favor. Dice esa palabra. Abran un espacio para acá. Mire. Escuchen bien. Yo no conozco las estadísticas de Nicaragua. No las conozco, pero sí conozco las de Puerto Rico. Y conozco las de Estados Unidos. Las estadísticas de depresión y de suicidio. En Estados Unidos, las estadísticas dicen que, si puede acomodarse acá los que están aquí al frente, acomodarse acá, porque vamos a utilizar este espacio aquí al frente. Pero no se vayan, quédense por aquí cerquita. Escuchen bien. Las estadísticas dicen que en Estados Unidos, que cada vez que hay un accidente en Estados Unidos, hay dos personas que se quitan la vida. Escuchen esto. Hay dos personas que se quitan la vida. Cuando yo voy a Estados Unidos, lo más que yo veo son accidentes. En Puerto Rico, la última estadística hace 5 años, ahí está mi dedo. Hace 5 años decían que en Puerto Rico cada 24 horas una persona se quita la vida. Cuando nosotros vamos a la escuela de Puerto Rico y hacemos el llamado de suicidio y depresión, de 500 estudiantes, ¿sabes cuánto pasa en una persona? 200. Dejándonos saber que la depresión y el suicidio es el alma letal que está utilizando el diablo para acabar con la humanidad. ¿Cómo trabaja la depresión y el suicidio? Primero trabaja con la soledad. Yo andaba con un montón de gente, pero me sentía solo. Luego viene la depresión, me deprime, porque no siento felicidad.